Si no encontraste la felicidad, no es casualidad. Buscarme en alguien más, eso no te va a funcionar. Eso no va. Creíste que olvidar lo nuestro te iba a resultar. Y solo conseguiste llanto en brazos de alguien más. Y no más. ¿A quién quieres engañar? Si los dos sabemos la verdad. ¿Pa' qué vienes y vas? Te lo aseguro, esa no es la manera para olvidar. Para olvidarme y empezar de cero, ponle una cruz a todos los recuerdos. No tiene caso que sigas llorando por aquel amor, si ya está muerto. Para olvidarme y cerrar la herida, ya no me busques en cualquier esquina. Te haces más daño con tu mismo engaño de que ya encontraste el amor de tu vida. Para olvidarme no estás lista todavía. ¡Ay, amor! ¿Cómo te falta para olvidarme? Cristian Nodal. Para olvidarme y empezar de cero, ponle una cruz a todos los recuerdos. No tiene caso que sigas llorando por aquel amor, si ya está muerto. Para olvidarme y cerrar la herida, ya no me busques en cualquier esquina. Te haces más daño con tu mismo engaño de que ya encontraste el amor de tu vida. Para olvidarme no estás lista todavía. Para olvidarme no estás lista todavía.